No quiero que me digas nada, que me digas que no sabes qué pasó. Me diste con el as de espadas, apenas me distraje. No quiero que me digas nada, que me digas que no sabes qué pasó. Me diste con el as de espadas, apenas me distraje. No quiero que me digas nada, porque tu mirada ya lo confesó. Parece que se te olvidó que yo podía enterarme. Y ahora yo me voy, sé que te extrañaré. Yo te quise un montón, que me digas que no sabes qué pasó. No quiero historias inventadas, ya no quiero escucharte. Me pides que te dé esperanza, pero la confianza ya se reventó. Prometo no guardar rencor, tan solo quiero marcharme. Y ahora yo me voy, sé que te extrañaré. Un montón, pero voy a olvidarte. Y ahora yo me voy, ya no regresaré, porque mi corazón a ti te queda grande. Extrañaré.